Buenas noches a todos, esto es Tratar de Conquistar el Mundo. Bienvenidos a un nuevo programa. Robert, ¿cómo va? Buenas noches, Fecu. Gente, buenas noches a ustedes, el FECU con ustedes, Darius, del otro lado Marian, quien les habla es Robert. Sí. 2208. Así es. Suena así lindo es. Eso. Estamos, somos Tratar de Conquistar el Mundo, un programa dedicado al rock, al rock under independiente. Y también entretenerlos un poco, muchachos, ahí, un día entre un día más el calor, en este, la en lluvia. Este magazine, sí, un día raro, ¿no? Porque mucho calor y de repente se largó a las 5 o 6 de la tarde, ya estaba Parecía lloviendo. Que iba a llover mucho más, recordamos, sí. Siendo hoy miércoles, hoy nos va a visitar ¿quién del FECU? Ustedes, Tilo, van a estar llegando en un ratito y vamos a ver qué nos prepara o qué prepararon para hoy. ¿Qué prepararon para hoy? Tenemos varias cosas, así que saludamos otra vez a la audiencia. ¿Y vamos a pasar los números de teléfono? Se pueden comunicar a través de MSN. No, ¿cómo sería? ¿Cómo es la abreviación de mensajes texto? ¿MSG? No, SMS. SMS. Sí, sí. ¿Y yo qué hice? MSN. Ajá, ¿y sí, cómo bueno. es? MSC. ¿Y qué dijo? Vía SMS, háganlo. Bueno, ¿a qué número, Fecu? 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Si no, hay otra opción. Sí, que es el 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Tenemos el número también de, sí, del aire, para hacer al aire. Acá, el local, que es el 466-6559. 466-6559-0237. Se llaman fuera del partido de Moreno. Recuerden, los que tengan mi número de celular también pueden mandar mensajes ahí, lo estaremos leyendo. Y nos pueden contactar también por vía Facebook. Así es, a través del Facebook pueden mandarnos mensajes, escriben en el muro o a través del chat del Facebook a Tratar de Conquistar el Mundo. Y bueno, y de ahí lo estaremos respondiendo en el momento o en un ratito. Sí, también sí. Lo pueden hacer vía los que tengan el MSN, que es el-fecu, ahí me escriben y yo estoy respondiendo. Y bueno, daremos los mensajes que van llegando durante el día de hoy. Un día calor acá. Hace calor dentro, acá. Apagaste el ventilador, sí, pero, y hace más sí, calor. Sí, el ventilador y se escucha el ventilador y no nosotros. Ah, por eso. Bueno, vamos a prender el aire. Aparte te sentís, porque no te vas a dar cuenta, pero pensá que ahora te falta una parte de tu cuerpo en la cual no podés saber qué es lo que estás haciendo. Claro, es verdad. Claro. Yo no estaba acostumbrado a usar esa parte, pero ahora que la aprendí a usar, no la tengo y... Yo le cuento a la gente, el FECU y Darius no tienen el retorno, solamente lo estoy usando yo. Igual ya me voy a conectar vía celular, así que me voy a escuchar por ahí. Te decía el FECU, poné crónica, ¿por qué? Porque hoy a las 6 de la tarde empezaba a correr el que quería romper el récord. Hay un muchacho en este momento en Plaza de Mayo que iba a correr durante 24 horas el FECU. Sí. Así, 24 horas. Fíjate ahí, si por ahí lo encontrás ahí, googleándolo. 24 horas corriendo. Digo, loco, 24 horas. Vamos a ver si nos podemos comunicar hoy con él. Vamos a intentar llamarlo. Estaría bueno llamarlo al... Pero, ¿será que nos va a atender así caminando? ¿O corriendo? Y corriendo, sí, total, es en una cinta. Que le pongan un... Ah, está en una cinta. Lucho, ¿sí? Anda por ahí. Lucho, bueno, le mandamos Lucho, un saludo a Lucho. Lucho, anda y, bueno, si estás al lado de él o si estás cerca, andate hasta donde está y... Y, bueno, hacerle una entrevista o algo, así lo llamamos. Así que, bueno, ¿qué cosas raras han hecho por decir, bueno, yo voy a hacer esto? Por ejemplo, ¿no? El muchacho este va a correr durante 24 horas, tiene un par de sponsors, es para sponsorear varias cosas, y también quiere entrar al libro Guinness. ¿Qué harían ustedes por entrar al libro Guinness, por ejemplo? ¿Correrías vos, Darius, correrías? Yo no correría. No, correr no. Aparte, buscaría algo que no hay, no, cosa de... Ya está. Este me parece que fue mi retiro definitivo de la nunca entrada al deporte. muy bueno el título. La nunca entrada al deporte. No sé por qué tengo la rodilla más. Cada vez que la muevo siento como... ¿El qué? La rodilla. Sí. Siento crac, crac, crac, así, pero no uno, un montón. Sí, algo pasó acá y no patiné una pelota, nada, pero bueno. Vamos a tener que ir al médico, me parece. Ya hace como un par de días largo, casi una semana que vengo así. Hay de todo en el libro Guinness, de todo el... Cosas hechas, el que más se golpea la cabeza. En Canal 9 pasan así los no creo que sean nuevos, muy modernos, pero bueno, pasan una serie de... Un tipo quiso comer cucarachas, era el que más comía cucarachas, en un minuto, creo. Se atragantó con una patita, casi vomita, ese estuvo buenísimo. Y encima no lo hizo. Después está el encima que... no fue récord, así que imagínate lo que puede el ser. Que... hay uno, yo vi que eructa diciendo la vez... ¿Vos sabés? ¿Alguien sabe de nosotros sabe eructar primero? ¿Sabe eructar? Sí, sí. Ah, o sea, yo no sé eructar. Sé eructar, pero no son, puedo, no tengo... ¿Son de esos que dice, por ejemplo, Roberto, sí, tú vas eructando? Sí, pero el abecedario no lo voy a poder decir. Es buenísimo, es algo que siempre envidié, loco, poder eructar cuando tenga ganas. No, no lo sé, ¿no? Cuando no, tengo así de la nada. No, cuando tenga ganas, cuando decido yo digo, bueno, quiero eructar. ¿Viste que hay algunos que no, la tienen? Pero igual, clara, pero igual el que, es difícil eructar un buen eruto de la nada. El que vos provocás no es tan largo como el que te nace, porque es más adentro donde. Claro, pero yo tenía un amigo que te decía una frase completa, ¿eh? Sí, sí. Cosas raras. Sí. Que hay gente hace sí, cosas raras. Porque tiene, debe tener un estómago particular para hacer eso, porque es difícil hacerlo. Yo sé. Provocar cosas raras veces, con el cuerpo. Después están lo que se de, el ojo. Ah, lo que se dan vuelta al párpado. Lo que se dan vuelta al párpado. ¿Alguien sabe hacer eso? Córtame el párpado. No, yo no. No. Así que una vez se me dio vuelta sin querer y me pegó un cagazo. Se mueve la nariz, güey. A ver, el Fecu dice que fue poco radial, poco radial, pero comento. Mueve, ¿cómo se llama esto de la nariz? Los orificios nasales. Los orificios nasales los puede mover. Mira, Darío, no, malísimo, Darío. Bueno, ¿qué hará, lo... ¿qué hará la audiencia? ¿Tendrá algún algo que hagan en particular? ¿Qué sé yo? Las orejas. Bueno, por ahí nos pueden contar. Las cejas, esto de así, los pectorales. Los pectorales no, y me es imposible. Y para y hacer eso, lo que la panza, ¿viste? La van moviendo así como si fuera una tampoco, ola. Tampoco. Eso lo hace mi hermano. Mi hermano hace eso. Es re difícil. ¿Y sabes qué? Hace así con el hombro y sale el hombro así. Sale como si fuera del lugar para arriba. Sí. Es buenísimo eso. Y es, antes lo hacía eso, no sé si lo hace. Ahora lo hace como Homero, le pega y hasta cuando para. Que la panza es como que le estarían pasando una masa, así claro, de sí, un palo de amasar. Sí. Y le va así como aplastando y va para arriba y sube como, como sí, haría una como ola. Como agua, iba. Como agua, claro. Es como agua. Bueno, cosas ¿y esto, raras. ¿Y esto de las cejas? ¿Así? No, lo de las cejas no. Tampoco, no, es difícil con es mi difícil cuerpo. Hacer eso. Pero por eso, a mí yo no me di cuenta que lo hacía y después descubrí que podía levantar. Una y después la otra, elegir cuál levantar. No, no es puedo. Difícil eso. Y bueno, ¿y qué récord le gustaría romper? Decir, bueno, hice esto, loco. Llega, no sé, hoy leí también por ahí que alguien llegó a la Aconcagua, ¿puede ser? A trepó la Aconcagua. No sé si, creo que Facundo Arana, no sé si leí bien. Yo rompería el récord moviendo la nariz en Plaza de Mayo. En Plaza de Mayo. 24 horas moviendo la nariz. Pero es difícil. Claro. Bueno, cualquier cosa que tarde 24 horas, porque este muchacho. Mirá, 23 capaz que hago. Sacando cuenta, no creo que ya lo 24. Este muchacho va a estar 24 horas y tiene, creo que, un total de 45 minutos para descansar. Claro. Muy poco. ¿Te acuerdas lo que hacían la maratón caminando alrededor? Que también era así. Y había el que. Pero era por plata. Era una maratón caminando, creo que alrededor de una plaza, no sé si era Plaza de Mayo. No lo recuerdo. Y era y duró 20, creo que 25 horas, aguantó el ganador y se desmayaban los tipos, porque podían descansar 5 minutos nada más. Después también está el beso más largo del mundo, en Canal 2 lo vi una vez. ¿Qué no. Se chapaban ahí? ¿Cómo, loco? Se trenzaban, estaban horas y horas besándose. Pero para eso me quedo quieto. Y pero debe haber una reglamentación. Igual en un momento, aunque estés quieto así, moviendo un poquito la lengua, se te... Sí. Sí, se obvio. Te duerme todo. Sí. Sí. Aparte, si ya te distrajiste, es como que podés perder también. Sí. ¿Vamos a repetir los números de teléfono, el FECU? Ah, sí, pueden mandar un SMS. SMS. SMS al 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Si no tienen otra opción, ¿qué es? El 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. También pueden llamar y salir al aire. ¿A qué número, Robert? Sí, señor, al 466-6559. 466-6559. Ahí llaman directo, hablan con Marian, charlan con él y si quieren salen al aire pidiendo un tema, lo que fuera. Recuerden que hoy nos visita Té de Tilo. Antes de irnos al primer tema de la noche, quiero decir que este viernes 5, a partir de las 9 de la noche, van a estar tocando los chicos de Tenue y Impar en el Centro Cultural Raíz, es ahí en San Miguel. Así que no se lo pierdan. Y ya que estamos hablando de Tenue, que va a estar tocando mañana, vamos con un temita de Tenue. Y un saludo a Gisela, que fue hoy es el cumpleaños. Y bueno, a Lucas, a toda su familia también. Dale. Si tenés una banda y querés salir en el programa, comunícate a el-fq@hotmail. Volvimos al aire. Matarada. Así es, con un tema. Y de paso, bicho cupar, hay que matar a... Y de paso, bicho puto. Ya están los chicos de TDT lo esperando del otro lado. Les cuento a los chicos, los saludo, buenas noches. Que con ellos tuve un furcio una vez cuando vino No Te Caigas. Claro. Entonces que estaba pensando y dije, ya están los chicos de TDT y era No Te Caigas. Me embarré hasta el cuajo esa vez. Sí, hoy sí, sí están los TDT. Hoy están los TDT acá. Ahora en un ratito van a estar en el aire y van a tocar unos temitas en vivo. Buenísimo, me gusta cuando vienen a tocar. Sí, la mejor parte. Es la mejor parte, ¿no? Así es, escúchame, te llegaron mensajes. Me llegaron mensajes, el FQ. A mí también. Bueno, ¿empiezo? Dale. Alguien que me dice, yo tengo el récord de transar más chicas en una noche en un boliche. 14, dice Edu. Bueno, sí, casi. Es mucho. A mí me superó, me cuadriplicó la creo. Me 14 cuadriplicó la cifra. A lo máximo una. ¡Una! Y llevando la viandita. Yo sé cómo viste los que van al picnic, llevan la vianda. Nunca, viste, va a ver qué puedo. Claro, no. Va a lo seguro, viste. Va a lo seguro. ¿Vos, Darius? ¿Ha sido un winner? ¿No te acordás? Sí, no se acuerda, pero sabes porque tiene un número alto. No, nunca, creo que en todo mi vida no superé las dos cifras en mujeres besadas. Nah, los dos dígitos, digo. Claro, los dos dígitos. Y no, yo creo que, no sé, no, con una sola mano la puedo contar. Sí, mal, somos natos perdedores. Pero bueno, igual. Bueno, 14. Pero para qué va a mentir, dice 14. Bueno, si alguien se besó más mujeres u hombres. Es una diferencia. Ah, ojo, y las mujeres besan. Yo conozco mujeres que besaban mucho. Yo conozco. Como por deporte. Me dicen, sí, yo besaba por deporte. Yo he conocido una. Nunca conocí a esa gente, loco. Sí, es verdad. Mi hermano, cuando iba a bailar, que yo nos llevamos 2 años de diferencia, él me contaba que hacían competencia de quién se transaba más minas. ¿Tu hermano? Claro, mi hermano. Y porque él tenía pelo largo, ganador en esa época, cuando estaba cero todavía. Y bueno, y jugaban, y vos decís, loco, no hay. A mí pasó algo insólito, de que a mí una vez, cuando entré a cero, antes de que cierre, que fue hay la gente que no conoce a cero. Sí, sí. No saben ni de qué está hablando. No, bueno, eso fue Chaca Moreno, sí. Cuando estaba comiendo el otro gol y a cero estaba enfrente, bueno. Y entré, fue cuando ya estaba muriendo la época de a cero. Y me agarró una mina, me puso contra la pared y me empezó a besar, ¿viste? ¿Viste? Sí. Cuando no sabes qué. Y bueno, fue una cosa así que sorpresa para mí. No, nosotros con un amigo, con el chino, competíamos a ver si alguien bailaba con nosotros. Una vez salimos 0-0, durísimo todo el partido, trabado al medio. Boludo, pero es así, vos nombrás a una persona y la persona ya te está respondiendo lo que vos estás diciendo, porque acá me dicen que una vez no sobrepasaste el 1.5 metros. ¡Es verdad! Pará, loco, ahora cuenten todo, porque claro, todos tenemos un muerto del placar. Sí, sí. Vos, igual, hay muchas veces que salís y no ganás nada, es como... Es mi vida. Yo conocí unas pibas que competían las pibas. ¿Sí? Pero las pibas ganan mucho más. Si vos hiciste 10. No, una chica a ver si una chica se anima a ver cuánto fue. Lo máximo que besó una chica. Una chica me dijo 17 pibes en una noche. Beso. Besos. Bien. A mí me dijo besos. Si hubo otra cosa, no sé, pero bueno. Me dijo 17 besos en una noche. Le da besos porque si no lleva más tiempo. Claro. Igual hubo... Hay que ver con quién, ¿eh? El año pasado, hasta el año pasado yo me enteré que había competencias de quién hacía más... Sí, pero eso no me tocó vivir. A mí no me tocó vivir ninguna claro, esa etapa, loco. Bueno, no sé dónde estás. Pero hubo esa época, o sea, no sé si se enteraron en todos lados. En San Miguel y acá hubo una moda así como de competir quién hacía más gente. Vamos a hacer así, claro. Más felatio. Sí. Claro. Bueno, no, nadie compitió y me cruzó bien el camino. Imaginás, claro, competencia de amigos, ¿quién hacía más cunilingus? Este es un tema. No podés besar a nadie más después. Así que sí, bueno, si alguien pasa a los 14 Edu, que mande un mensaje. Tengo otro acá. Dale. Yo tengo el récord de mensajes mandados. 3.276 se ve que lo contó en 4 días. Muy bien, yo llegué a 100. 3.000 mensajes. Yo tenía 50 mensajes gratis por 2 días y no, creo que llega a 30. ¿Igual? En 2 días y llegué a 30. No. Yo tengo 7.800 mensajes para mandar en 5 días. Tengo una prima que manda muchos mensajes. Una vez me dijo que ella se le gastaba eso, ¿viste? Sí, esos packs. Sí. Que llegó a gastarlo. No sé si será verdad. No creo, es muy difícil. Otro mensaje acá del chino que fue uno de los primeros que llegó, que dice... Hola, la verdad que el día está horrible, viste que hablábamos de cómo está, pero para acompañarlo con una buena rubia, decime si no te la alegra. Oh, no sabes. Son dos rubias, en realidad, una cerveza y una rubia, de verdad. Pero bueno, y bueno, acá bueno. Estamos pasando bien el día. Sí. También está lindo para un chico de anteojos y otro con el pelo corto. Remera de rayada, bueno, dale. Soy Lautaro y tengo el récord de no bañarme. 12 días. No, ¿cómo? Me superó. ¿Te superó el FQ? Va, yo aguanté 5 días. Pero estaba de vacaciones. ¿Para 5 días? ¿A qué edad? Claro, esto es importante. 22 años. ¡Bien! Estaba de vacaciones. Hay que no bañarse. Estaba de vacaciones y la verdad que dije, nah, ya fue. Entre los 15. ¿Vos sos de mucho transpirar, por ejemplo? Sí, pero esas fueron unas vacaciones que estábamos en la playa, pero claro. Como te metías mucho al mar, todo, hacías una especie de enjuague. Es un chico más, ¿viste? Sí. No, pero si... Mami, me metí a la pileta, ¿me tengo que bañar? Sí, enamoré de la pileta. Bueno, es y verdad, llegué verdad. Un momento que me fui a bañar porque la arena me que baño tenía... En la pileta, me baño en la pileta. Digamos, en el calzoncillo ya era mucho, y me voy a bañar. Sí. Era mucho queso, no encontraba el ratón. Ah, vos tuviste mucho... Vos, el feco, tuviste mucho sin lavarte la cabeza, capaz. También. No así. Recuerdo cuánto tiempo, pero mucho. Yo de chico creo que he pasado los 5 días sin bañarme. De chico, ¿viste? Vos sos chico. Pero entre los 15 yo, y... No, sí. Los 12 y los 17, yo, como que no cuenta mucho, porque son muy los pibes.

Yo necesito bañarme. Yo época, la, no. Mi cuestión es no, que yo... necesito. ¿Tenemos un llamado? Dale. Bueno, está alguien llamando. Hola, ¿con quién estamos hablando? Hola, ¿con quién? Hola. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. ¿Cómo te va? ¿Quién habla? ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, habla Javier, representante de No Te Caigas. Ah, ¿qué tal, Javier? ¿Todo bien? Hola, Javi. ¿Cómo andan los chicos No Te Caigas? Espectacular, estamos a full, por así decirlo. Bueno, estuve viendo algo de ustedes por internet. ¿Querés contarnos algo? ¿Querés contarle a la gente, a la audiencia? Dale, mirá, estamos en medio de una contienda para poder telonear a The Wailers, que es la banda que acompañaba a Bob Marley. Sí, Bob Marley and The Wailers. Tal cual. La fecha va a ser el 12 de noviembre en Auditorio Este, que queda en Aedo. Sí. Y bueno, es muy fácil para que nos ayuden. En este momento, hasta lo último que sabemos es que estamos terceros. Terceros, ¿cómo es la movida? Mirá, tenés que mandar un mail a esta dirección. A ver. O sea, voto mestizo. Voto mestizo. Sí, con B corta, para los que... Por las y con dudas. Z. Y con Z. Claro, porque hay algunos que no saben. Es bueno decirlo, voto mestizo, B corta y Z, la de SO. Voto mestizo, arroba Gmail, o sea, Gmail. Está bien. Anótela, por favor. Vamos de vuelta. Sí. Voto mestizo, @gmail, que es gmail.com. Sí. Bueno, ¿y qué hacen ahí? Bueno, tienen que colocar en el asunto No Te Caigas. Sí. Así como es más les guste, pero que se entienda que es No Te Caigas. Y dentro del mensaje tienen que colocar sus datos personales. Nombre completo, DNI, factor de RH positivo, negativo. Todo lo que puedan, poner. Todo lo que implique que sea una persona, ¿no? Lo que explique, claro, que sea una persona, bueno. Claro, tal cual. Bueno, entonces... Esa es la idea. Y bueno, sí, por suerte la gente se recopó y de pasar de quinto pasamos a terceros en menos de un día. Bien. Buenísimo, buenísimo. ¿Hasta cuándo tienen tiempo a votar? Hasta dentro de 2 horas. Ah, ¿en serio? Se cierra la votación y mañana van a dar los resultados, así que... ¿Y qué, tienen que salir primero? Y la idea es que hay que salir primero, sí. Bueno, loco, de vuelta, vamos a repetir. votomestizo@gmail.com, sí. En el asunto ponen No Te Caigas y, bueno, ponen nombre, teléfono, documento, sí, lo que pueden. Lo que puedan para que, bueno, que quede legal, o sea, porque hay muchas formas de hacer trampas. Así que les pedimos, por favor, porque estamos ahí, estamos peleándole mal, así que sería una re buena oportunidad de que una banda de la zona pueda tener esta oportunidad de tocar con The Weller, que es una banda... Ni hablar. O sea, no. Bueno, vamos a terceros, acá volvemos a repetir. votomestizo@gmail.com. Si tienen ahí una computadora a mano, háganlo. Y si no, loco, acérquese a un ciber. Hagan la segunda, los chicos, que no te caigas. Hay posibilidades, bueno, hasta dentro de 2 horas tienen tiempo, así que... esperemos que lleguen al primer lugar. Ojalá. ¿Ustedes en qué andan? ¿Están ensayando? ¿Cuándo vuelven a tocar? Sí, mirá, estamos ensayando, haciendo nuevos temas para el nuevo disco y el 20 de noviembre, si mal no recuerdo, vamos a estar en Proyecto Sur. Sí. En la fiesta de la vaca cubana, vamos a estar ahí tocando un poco para la gente. Así que... El 21 me dicen que es... ¿Puede ser? A ver. El 21 que es domingo, 22 feriado. Ah, bueno, también, podemos tocar los dos. Ahí está, días. Bueno, y van a tocar el 22, para los que no van al 21. Podemos tocar todos los días, cuando quieran ustedes podemos tocar. Así que tocan en, ¿dónde me dijiste? En Proyecto Sur. Proyecto Sur. Por calle Libertador, no me acuerdo la... 831, ¿es? 875. 875, gracias, porque siempre me pierdo por ahí. Sí. A metros del hospital. Siempre llegas al hospital. Sí, yo me ubico por el hospital. Nada más. Sí. Bueno, loco, vamos a recordar además: votomestizo@gmail.com. Para que No Te Caigas, ponen sus datos para que los chicos No Te Caigas puedan tocar con The Wailers, la mítica banda de Bob Marley. Bob Marley. loco, bueno, ojalá que se dé. Ojalá. Estamos ahí peleándola como locos ahí. Así que esperemos que siga la buena onda de la gente, que la verdad que se reportaron. Está bien. Pues ya por donde estamos, ya estamos contentos, así que imagínense. Bueno, yo ahora voy a ver si puedo también votar, que no lo hice. Y bueno, gracias, loco, por llamar, por compartir con nosotros este momento. Bueno, gracias. Los esperamos pronto de vuelta. Y aparte, gracias por el chivo de la fecha de Tenue. Ni hablar. Me dijeron que había ya que estoy, te mangueo. Había un tema que en un momento decían algo de tratar de conquistar al mundo que nunca lo grabaron. Tal cual. Está demiado todo, pero jamás, nunca

de sueños e ilusiones por todos lados ya se van diseminando. Contraculturas que nos traen de otros lares, Latinoamérica ya está cambiando. Entre servilletas que se cuentan de otros lados, vaquitas y motas, todos van rolando en el fogón, en el fogón, en el fogón, en el fogón, en el fogón, en el fogón. O pequeños iglúes, quizá en ocupas o tal vez rodando. Andan los que buscan, viajando, viajando, donde quiera que sea, contraculturizando. Entre servilletas que se cuentan de otros lados, maquitas y motas, todos van rolando en el fogón, en el fogón, en el fogón. Es PowerPoint y no las envía. No sé, la verdad, no tengo ni la menor idea. Te, David, llega, no sé, te llega el mail de que falló, que dice bueno, que falla. Sí, pero falla. No, yo no, como nada. Está todo en inglés, no dice, no entiendo la falla en realidad. Yo soy inglés. Amarillo. No, bueno, malísimo. Me llegó un mail acá de lo. De lo, ¿te acordás de nuestro los querido? Canillitas. Sí, los canillitas. Iba a venir Mickey Mouse, no vino. Por ahí está viniendo, ojo, ¿eh? Ah, no tiene horario él. Es porque dice. Ah, sí. ¿Cómo es que dice? No, no, no, no, no. Recordemos, este domingo 7 es Día del Canillita y nosotros a tratar de conquistar el mundo adhiere para no comprar diario ni revista este domingo. Ellos, en realidad, los diarios siguen produciendo los diarios, pero los canillitas no trabajan. Entonces, como para darle el lugar franco, que merecen, sí. Es su día franco, nosotros tampoco vamos a comprar diario. Claro, porque si la gente compra, van a tener que trabajar. No van a trabajar, en realidad lo que hace, yo estuve averiguando cómo funciona. Lo que hace, suponele, como dice un amigo mío, lo que hace Clarín, Crónica, Popular, es dar los diarios al 100%. Vos vas a un lugar determinado, averiguás dónde, y te dan los diarios. Sí. Te lo dan gratis. Claro. Y vos lo vendés y es toda ganancia para vos. Si vendés claro. 20 Clarín a entonces 6 mangos, te reconviene salir a vender justo claro, ese te día. Te reconviene salir a vender justo ese día y también le conviene a los canillitas. Bueno, los canillitas están agremiados. O sea, es como por ser feriado te pagan doble. No, no, en realidad eso. Pero, hacen veces, que. Si un canillita trabaja, gana el doble. No, gana más que el doble, no, no ganan. Es, un, bueno, es mucho menor el bueno, porcentaje. Bien, igual, un canillita no tiene una camioneta para ir a buscar tantos diarios. Igual. Claro, es un bueno. Es un, no es como un distribuidor. Es al 100%. Los canillitas están en contra de esto, obviamente. Sí. El Día del Canillita comenzó a festejarse el 7 de noviembre de 1947 en conmemoración a la fecha de muerte de Florencio Sánchez, un dramaturgo uruguayo. Esto dio origen a la denominación, una obra del dramaturgo Canillita. En ese libro designa así a un chico de piernas flaca, flaca, flaca, flaca, flaca, que vendía a diario. De ahí viene el término canillita, al que no lo sí, sabía ya lo sabe. Sí, sí, sí. Es un... Por las canillas. Por las canillas. Las canillas de un cuento de un dramaturgo uruguayo. Hace algún tiempo no se editaban ni se vendían diarios ni revistas en este día. Actualmente, si bien la fecha se sigue celebrando, las publicaciones se venden como cualquier otro día, que es lo que no quiere tratar de conquistar el mundo. Claro. Adhiere al Día del Canillita, sí. No comprar diarios. El domingo. La primera vez que se escuchó un grito de un vendedor de diario fue en 1867, una bocha de tiempo, sí. Cuando anunciaba la República, este diario, la República, a mí me sale el de cosa. ¿Cuál? Crónica Canal Importada de Porto Tibolé, Crónica Canal Impopular de Porto Tibolé. Buenísimo, yo sabía que siempre. Y el de la costa, ¿sabes cómo es? El de la costa es... ¡Diario! Es distinto, ¿viste? Sí, sí, sí. ¿Sabés cuántas veces? ¡Diario! ¿Sabés cuántas veces salí de mi casa pensando que me llamaban cuando pasaba el diario? Porque cuando era chico escuchaba... ¿Viste? Y salía corriendo... ¡Oh, diario! La puta que te yo parió. Tengo ganas de ser canillita por una semana, pero yo gritaría así... ¡Diario! ¿Entendés? Es lo maté a Marian. Sí, sí, cada vez me gustaría que... gritar así, como loco. ¡Diario, diario, che! ¿Entendés? ¡Diario! Yo una vez sola estuve así de cafetero, boludo. Estábamos así, pará, viste la típica... ¡Ay, café, café! Pará. Y una vez dice, che, alguien tiene que hacer cafetero, viste, para vender café posta. Harry, bueno, voy yo, digo, contá, ¿viste? ¿Qué hago? Me paro ahí y empiezo a gritar. Ay, café, café, calentito el café. Yo me moría de risa solo porque al principio te daba un toque de vergüenza. Después no, y vendía, qué sé yo, me cagaba de risa. Bueno, yo conozco un diario y él me cuenta, él impone la voz, ¿viste? Imposta la voz como para que salga ese diario. Bueno. Seguimos. Este era el nombre de un diario de la época, de la República, e ideó aquella forma de venta directa. Debido a su éxito, esta costumbre fue adoptada por otros diarieros, creándose así una nueva forma de venta. Así que esto lo crearon en 1867, el de gritar diario, gritaba la República, la República. Recordamos, este domingo 7 adherimos a no comprar diarios, ningún diario. Porque el canillito no tiene feriado. Claro. Desde que empieza el año hasta que labura termina. Todo el año. Así es. Así que merecen, bien merecido tienen su feriado, su día para celebrar. Sí. Y adherimos a no comprar así de que lo quieran vender. Luego, así es. Eso es por el momento. Y seguimos en tratar de conquistar el mundo. Sí, vamos con un tema de Prófugos, banda que se comunicó hace un ratito con nosotros acá en vivo y... Digamos, en vivo no salió porque me llamaban al celular. Y bueno, yo digo, ya tengo los temas preparados para ustedes, chicos. Así que Prófugos nos ha mandado el disco que tienen. Y bueno, elegimos un tema para pasar. Así que esto es ellos. El mundo, con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Volvimos a tratar de conquistar el mundo después, sí, de escuchar Prófugos. Tenemos por ahí unos mensajitos, ya están los chicos de Té de Tilo a punto de entrar acá al estudio. Vamos a repetir las líneas para comunicarse con nosotros. Sí, lo pueden hacer 15-59-63-81-57, 15-59-63-81-57. ¿Otro número? 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Le agradecemos a todos los que están comunicados a través de la web. Y también nos puedes decir, ¿a qué número, Robert? Al 466-6559. 466-6559. Llaman directo, charlan con nosotros, piden un tema si quieren. Me mandó un mensaje a alguien, voy a leerlo. Los diaderos cambian la voz para no dañar las cuerdas vocales. Lo sacó Tanico. Bueno, era por eso. No era solamente por facheros. Para hacerlo lindo. Otro mensaje que viene ya. Desde anterior, antes. Dice, yo pasé sin bañarme 7 días. ¿Quién lo dice? Leticia. Bien por alguna mujer que se anima a decir que no se bañó. 7 días. Dos pescaditos, ¿no? Tengo, ¿vos tenés mensaje, Darius? Sí, tengo unos cuantos. Hola muchachos, son una masa, los extrañé toda la semana, Vane. Hola chicos, yo tengo el récord de pernoctar en un telo desde las 9 de la noche a las 11 de la mañana, Guille. ¿Y qué estuvo, durmiendo todo eso? No sé, por ahí. 9 a 11, pero no es un récord. De las 11 de la mañana. Para de las 11 de la mañana al otro día. No, hace 14 horas. De las 9 de la noche. A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Bueno, yo... Yo no estuve nunca tanto dentro de un telo. Para mí sí, es un récord. Pero bueno, para mí es algo que... Hay tenés que tener mucho tiempo para hacerlo. Es más, creo que nunca estuve en mi pieza tantas veces. Bueno, qué sé yo. Por más que haya estado solo, es muchas horas en un telo. Claro. ¿O no? Sí, sí, es mucha. ¿Vos cuándo no creo... estuviste? ¿Pernoctaste alguna vez? Sí, pero... Se me... ¿6 horas? Habré nada. Yo una vez, loco, zarpado. Llegué a las 12 de la noche y me quedé hasta las 9, 10 de la mañana. Que... Pero me acosté a dormir también. Yo una... Obvio, obvio, no, capaz que hizo lo mismo. 10 horas y agarré y me puse a dormir. No, dije, no, una noche muy, muy lujuriosa. Mal, mal. Sí, estaba así con todas mis luces. 7 minutos. Tomando una birra y todo. Sí. Mi récord. Mirá vos, buenísimo. ¿Tenés otro barrio? Sí. Dice, aguante tratar de conquistar al mundo con... Aguante, signos, loco. Con signos de admiración. Quiero presenciar un programa de ustedes porque en casa me cago de la risa y en vivo debe ser buenísimo, Néstor. Dice, bueno, venite, tráete unas birras y vení. ¿Qué veniste, Néstor? ¿Has venido, gente? Sí. Muchas veces. Dice... ¿Es uno vos? Bueno, Saavedra 81, no es verdad. Diego ahí nos manda un saludo que nos está preguntando cuándo salen los Tetti lo toca. Encha, en minutos, están en boxes. Están ahí precalentando. ¿Qué tenés entonces vos, Darius? Yo tengo uno antes, Darius. Locos lindos, les sigo haciendo el aguante desde siempre. Nunca, pero nunca pido nada. Hoy de onda pasen un tema ricotero. Nuestro amo juega al esclavo, Fede. ¿Es en vivo? Si lo tenés el FQ. Y bueno, voy a buscar si está en vivo. Me encanta. Más power, ¿no? Está en vivo porque es un poquito más. Sí, es más rápido. Sí. Se viene la indiada, ¿eh? ¿Vas a ir? ¡Me voy! ¿En serio? Solari el Indio. Ay, Dios. Buena gente, la locura que tengas hoy, olvídala y vení a bailar, hoy tocan los tilos. Abrazo para los tilos locos, Mati Verón. Bueno, mensaje están ahí. Todos esperándolo, chicos. Ahí ¿eh? Hacen seña de... Así, pulgares para arriba. Loco. Sí. Hola, soy Canillita y me echaron por pelearme con los viejos cabrones que siempre le molesta la hora que le entrega el diario, Seba. Así que dejó de ser Canillita por darle bola a los viejos. Y bueno, puede pasar. Pasa, me contó un par de veces de peleas. ¿Tenés alguno más? No tengo más nada por acá. No. Bueno. Vamos a la tanda, si sale Té de Tilo en vivo. Que se vayan preparando, acá vemos cómo entramos todo. Hace calor, pero bueno, vemos cómo hacemos. Va a ser más calor todavía. No se vayan, ¿eh? Que conviven con la pobreza, que adornan las ciudades con bolsa de limosna. Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular.

felicidad. Me traes paz, me traes vivir lo que mi mente quiere descubrir. Secando las hojas más y respirar lo que gritas, los tonos verdes veo con claridad. Para comprender y cosechar de las cosas. Quemando las hojas, vas, vas, vas, vas, vas, vas. Quemando las hojas, vas. Quemando las hojas, vas. Después de ir acomodando bien, porque están varias personas metidas acá en el estudio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, no te caigas. Está con nosotros. O 7. No, esta, otra vez lo mismo. ¡Ah! Al revés lo dije. Te tiro. Bueno, preséntense, chicos, nombre y colegio. Bueno, Luisito del San Martín. Sebastián del San Martín. Y por allá. Lucas, ya no voy a por las calles de la desolación. Marcelo. Está viejo. Ni siquiera de María Rosario. Federico de San Martín. Vamos, San Martín. Amigos del colegio. ¿Y la bandera quién la dibujó? ¿Qué banda habrá sido en el colegio, no? ¿Descontrol eran ustedes o no? ¿O de los tranquilos? Somos descontroladores de otra generación. Bueno, chicos, ¿vienen de ensayar ustedes? Sí, venimos de ensayar. A full hace calor acá adentro, le contamos a la gente, nos estamos transpirando. Así, un calor que Se va a sentir desde acá hasta que vuelva el frío de vuelta. Así que, bueno, ¿qué hacemos? Vamos con un tema de una y después seguimos charlando con ellos. Tienen ganas de tocar, parece. Así que. La gente escuche. ¿Qué tema van a hacer, chicos? Vamos a hacer Tobón. Vamos a hacer una versión. Acá, perdón, pone Matías Verón que Marcelo no terminó la escuela. Mentira, ya terminé de decirlo. Vamos, vamos. De tantas voces al tambor siempre voy a vos. Si es que mi cuerpo tiembla o mi sonrisa algo cambió, debe ser que hablan de vos. Y si golpeo muy tarde y tu vieja no me abre, late fuerte mi corazón. Y si afuera desespero, todo me chupa un huevo. Vaya dulce, que tenso estoy. Debe ser que ando con vos. No va. Vueltas en mi barrio, sos un mal muy necesario. Después que caigo en mí, si amanezco y no despierto, es porque soy en exceso, siempre el mambo. Sí, me pega así. Y si escucho algún chiquillo, debe ser algún amigo. Cantaré tras de vos. Y si me encierro en el baño es porque acá está todo calmo. Vaya dulce, que tenso estoy. Debe ser que ando con vos. Mueva. Acústico mejor todavía, sí. que lo escuché eléctrico, me parece. Puede ser. Le pusieron mucha gana. Digamos, está mejor tocado. Hoy estaba hablando de esto. A ver si lo cambiamos y lo dejamos. ¿Le gustó también así el acústico más que el eléctrico? ¿Eh? Y es bueno, más, y hoy en la sala aparecíamos los borbotones. No, para hinchar las bolas. Está bien. Bueno, van llegando mensajes que ahora lo vamos a ir leyendo. Lo pueden, para mandar mensajes lo pueden hacer 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Esa es una opción. Hay otra opción que la dice Darius. Es el 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. También pueden llamar y salir al aire. Al 466-6559. Si no, pueden escribir por Facebook, ahí buscan Tratar de Conquistar el Mundo, como, bueno, no está, la gente que nos escucha por internet nos escribe a través de Facebook, como Mati, que también mandó mensaje y todo. ¡Saludos, que... Mati! ¡Gracias, Mati! ¡Saludos, Mati! Así que, bueno, chicos, hacen otro tema, quieren contar algo. ¿Tienen fechas próximas? Ahora el sábado 20 vamos a estar tocando en el Centro Cultural de Las Catonas. Se hace un festival a beneficio para juntar alimentos no perecederos, ropa y colchones para la gente del Impenetrable en Chaco. Así que si quiere acercar, va a haber bandas. Y está bueno, el centro es grande y mata que lo conozcan. ¿Repetí la fecha? El sábado 20. Así, sábado 20 de noviembre en el Centro Cultural de Las Catonas. Chicos, quien los quiera escuchar, quien está escuchando ahora, está escuchando y dice, che, me gusta esta banda. ¿Cómo puede escucharlos en otro lugar que no sea acá ahora? ¿Tiene un lugar donde puedan...? Que venga al ensayo, ¿no? Al ensayo. Tenemos el Facebook, este de Tilo. Sí. Y después en el Fotolog es... la letra sola, guión bajo, la D sola, guión bajo, Tilo, y que ahí hay un par de links que están, está el puro volumen, hay temas viejos igual. Ahí está, repetí otra vez los modos de comunicación. Está el Facebook de T de Tilo y después el Fotolog, que es la T sola, guión bajo, la D sola, guión bajo, Tilo. Así que dale, sola. Pero lo que más entra a la gente ahora es el Facebook. El Tilo. Claro, nosotros el Fotolog ya lo murió, ni no, le dimos ahora. Pero ahora es Facebook. Es más sencillo, más rápido. Ahora. Más completo igual, tiene videos, todo. Bueno, siguen llegando mensajes. Después del próximo tema los podemos ir. Qué cómodo me siento acá atrás de Robert. Loco, ¿vamos con otro tema? ¿Qué les parece? Solo. ¿Qué quieren hacer? Vamos. Para hacer el reloj. Vamos a hacer el reloj. Este es medio tranquilito. Más tranqui. Te tiro. Tratando de evitar la salida del sol, queriendo esquivar tanta perturbación, y ahora entiendo. Es tan difícil hablar de vos. los que están escuchando, que se enganchan ahora. Recuerden la fecha de estar tocando. Están mandando muchos mensajes. ¿Querés alguno al FECU? Dale, empiezo. Y se me pueden pasar el tema de Jame de Abrizo. Gracias, che. Buena banda, te de tiro. Besos, chicos. De Eugenia. Después tengo otro más que dice: hola, gente, qué buenos temas pasaron. Aguanten los tiros. Un abrazo a todos. Bien ahí. Sos vos, loco. Alto tema, Luquita Verón. Manda. Y bueno, chicos, le estamos haciendo el aguante tomando un Fernet. Está saliendo muy bien Nelly y el Bobby. Gracias por el mensaje. Eso es lo que tengo ahora. Después leemos más. Así que. Qué bueno. Hay más mensajes por ahí. Tengo, pero tengo que pasar porque este teléfono se me complica el número de uno. Así que ahora cuando los pase lo estaré leyendo. Así. Chicos. Seguí tú. Bueno, yo les digo. Muchachos, hace mucho vienen tocando ustedes todos juntos como banda, fueron cambiando mucho. Es que en realidad el inicio de la banda, de los que estamos, del inicio, están solamente dos, que son Seba y Luisito, el batero y vos respectivamente. Sí. Los otros que estaban en la primera formación fueron Diego, sí. Verón, Matías Verón. Y bueno, y el Fiaca también, que está de la primera formación, que son. La Bruja. No tocaba con nosotros. Y bueno, después Diego se fue de la banda y quedó Mati solo tocando la viola. Después, bueno, se agregó David un tiempo, que vino a tocar el teclado cuando Marcelo estuvo también un tiempo que no tocó con nosotros. Bueno, después Mati se fue, estuvimos parados dos meses sin violero hasta que, bueno, lo conocimos a Lucas. Empezamos con Lucas a tocar, creo que hicimos dos fechas con Lucas solo y bueno, después se agregó acá el menor de la banda. El Messi, nada más, el más chiquito. El bueno, siempre el más chiquito es el mejor, ¿viste? El mejor, sí. Así que acá tenemos al Lionel Messi de la después, banda. Pues bueno, uno que nos faltó nombrar es Juan Pablo, que es el corista, y bien. El pelado Nico, que es el nutricionista. Bueno, loco, viene acá bien, ¿eh? Matías sí. Dice qué buen tema y dice que Marcelo no mienta más. Pará, no, boludo, que termina el colegio hace como dos meses ya. Dice que termina el colegio hace dos meses. Tenemos el tarde, pero seguro. Muchachos, si gustos musicales de ustedes o bueno, más variados, seguro. Es un tema re difícil. Tenés, bueno, en la sala, diversidad. O sea, tenés, o sea, como banda están los Stones, los Beatles, Deep Purple, los Ramones, Hermética, o sea, Alma Fuerte. Para hacer un cover se pelean. Es que por eso, esas son las cuestiones de la banda. Para hacer un cover es el cover que menos de la banda que no te pensás que puede hacer un cover. Claro. No. Después tenemos esta Luca, la nueva luna. ¿Cover de quién hacen? Y hacemos dos temas. Dos covers hacemos uno solo. ¿A quién le gusta la nueva luna? La nueva luna. En realidad hacíamos varios covers. Ahora al tener mucho. Pero para elegir, para llegar a un solo tema, es difícil. Hoy por hoy el único que se mantiene es como un cuento de video, es el único. Después hacíamos Me tengo que ir de Flema. Fuera de tiempo los Stones, que es la clase también los Ramones. Sí. Teeters, y después. Y el tema de la composición de ustedes, ¿cómo hacen? ¿Todos juntos la música y después alguien le pone la letra? En realidad, tenemos los cantantes están inspiradísimos últimamente, Juan Pablo y Luisito están trayendo letras siempre. Y bien. Ahora tenemos la letra de Ezequiel, que también trajo una letra. Después Cabeza también trajo un par de letras. Y ahí todos juntos. Y se arma la sala. Música ahí. Viene el cantante con la idea, bueno, Luisito sabe tocar la viola, y ese también. Unas bases después se arreglan entre todos. Se hacen las bases y después se va haciendo los arreglos, todo. Tenemos a Marcelo que también hace un día. Messi trae la magia y después el resto acompaña. Nosotros hacemos el Barça de atrás. Así que bueno, está preguntando por ustedes. Preguntan, ¿los chicos de este son chicos K? Pregunta política, semana política. No, por lo menos. No, creo que no. ¿Qué dice acá el señor? ¿No? No, dicen que no. Pero en los ojos se le vio la militancia, ¿eh? Sol pregunta. Se ve militancia, sin duda. Ah, Sol. Ella es una chica acá, por eso pregunta. Joven K. Bueno, acá loco estamos pasando música. No, lo que nos une a todos. Militancia de otro día. Militancia otro día, bueno. Otro día. Que vengan a Recorte Informativo. Loco, ¿quieren hacer otro tema? ¿Qué les parece? Porque vienen a full, vienen arrasando, muchos mensajes. Mirá si no están a full, que están en todo. Un tema mal subido, sube el aire y empieza a transpirar el techo. ¿Sabes qué? A ver, yo voy a pedir algo, porque vi que tiene dos armónicas ahí. Uno con armónica. Bueno. ¿Saben uno con armónica? Dale. ¿Cuál van a hacer? Despertando. Ahí va, te de tiro. Recuerdo las tardes en las que solía pensar un montón de situaciones de las cuales escucho más. Soñaba que el diputado pues no transaría más. Soñaba que la gente de hambre no iba a morir jamás. Estoy soñando por ahí. Me despertaron por allá. Me despertaron por allá. Me despertaron por allá. Me despertaron. Me despertaron por allá. Me despertaron por allá. Me despertaron. Marchaba yo por ciudades, trataba de entender cuáles eran sus costumbres y en qué ponen estos la fe. Obviamente el gobierno estos no van a creer. Salió siempre del bolsillo a ayudar al de frente. Estoy soñando por ahí. Me despertaron por allá. Me despertaron por allá. Me despertaron por allá. Me despertaron. Me despertaron por acá. Me despertaron por allá. Me despertaron. Recuerdo las tardes en las que solía pensar un montón de situaciones de las cuales no escucho más. Soñaba que el diputado juez no transaría más. Soñaba que la gente de hambre iba a morir jamás. Estoy soñando por ahí. Me despertaron por allá. Me despertaron por allá. Me despertaron por allá. Me despertaron. Me despertaron por acá. Me despertaron por allá. Me despertaron. Me despertaron por acá. ¡Bravo! Mientras pasamos, bien, bien, ¿cómo podemos? En tratar de conquistar al mundo, la verdad que un tema mejor que el otro. Gracias por invitarme a la gente de radio. Ahí está. Muchas gracias por invitarme. Locos, a ustedes gracias. Tengo mensajes. Ahora los vamos a estar leyendo. Casi vamos a una pausa, el Fecu. Vamos a una pausa. ¿Se quedan un tema más? ¿Se hacen un tema más después? Dale, dale. Vámonos. Ya volvemos. Si alguna vez me vieron tus ojos. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. A primera hora. En Chaco pelean entre la crecida del río Paraná y una sequía interminable. Mientras la zona lindera al río Paraná resiste la embestida del agua, a pocos kilómetros los productores ruegan para que la lluvia ponga fin a la sequía. Transportan agua en camiones para abastecer a escuelas y salvar animales. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Milagros de la sal. Sabemos que hay espacios para participar de todos los gustos, de partidos políticos, clásicos, tradicionales, hasta organizaciones barriales, hasta espacios culturales, pero por lo menos es importante participar, porque si no participamos, participan otros, y si participan otros, deciden por nosotros, y si deciden por nosotros, estamos en el horno. Pateando en el aire, los jueves a las 19 horas, por FM Moreno, estación de radio. Sensacional éxito, 1,000,000 de espectadores lo certifican. Mandongo ahora para las pastas. Pero te da calor, te hace sacarte la ropa. Este es un montón, según el Kama Sutra. Bueno, pero el Kama Sutra te hace dar una vuelta a carnero, que son imposibles. La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Ruidos de botas sonan por acá, y estos que en mi puerta vienen a patear, destrozando todo sin un orden judicial, sacarte los pelos al que van a torturar. Milico, milico, milico, milico, quemen todo libro que dé información. No tenés derecho vos a la expresión. Saque todo aquel que haya hablado de más. Seguimos en Tratar de Conquistar al Mundo. Están los chicos de Tilo todavía. Qué calor que hace adentro, ¿no, muchachos? Insoportable. Para la próxima les prometemos un ventilador. Este año, ahora lo tenemos que apagar encima porque si no sale todo el aire, me parece. Chicos, bueno, muchos mensajes. Yo voy a leer alguno. Espérenme que la tecnología a mí me vence. Muy buena esta banda, me gusta cómo tocan y sus letras. Desde ahora aguante de tiro. Bueno, Octavio. Ahí está. Gracias, Octavio. Y yo los quiero ver, repitan las fechas, dice Federico. Bueno, un buen pie para que repitan la fecha, muchachada. Bueno, el sábado 20 en el Centro Cultural Las Catonas. Y el domingo 21 con No Te Caigas, una banda a confirmar en la Fiesta La Vaca, en el Proyecto Sur. Está eso bien. Es Libertador 875. Recuerda entonces, 20 de noviembre, que es sábado 20 de noviembre en el Centro Cultural de Las Catonas. ¿A qué hora es esto? ¿El Facebook vos sabés a qué hora es? Viene corriendo. Somos muchos acá adentro. Sábado 20 de noviembre en el Centro Cultural de Las Catonas a partir de las 10 de la noche. test de estilo, instinto brujo, baja presión y conexión positiva. La entrada es 2 pesos más un alimento no perecedero, obligatorio, porque si no, no lo lleva nadie, así que gente, es obligatorio. Que es para juntar para una escuela del impenetrable de Chaco. Ahí está. Esta, digamos, la estamos haciendo con ayuda de Dejando Huellas, es una organización que tiene apadrinada esta escuela. Bueno, Chaco. Eso es el 20 y el 21 en La Vaca. Exactamente. La fiesta de La Vaca. Bueno, ¿hacen un tema más, les parece? ¿Vos tenés algún mensaje para leer? No, léelo nomás. No, no, no, no, no, mensaje personal. Volvé temprano. Vení, mi amor, ya está la comida. ¿Qué haces en la bueno, radio? Sí. Ahora vamos a ir a un tema más. Te voy a pasar este micrófono a vos. ¿Qué te van a hacer? Y después el Fécule se estará sacando fotos ahí para poner en el Facebook. Recuerden, en el Facebook lo buscan como T de Tilo. T de Tilo. Como T de Tilo. Y en el Fotolog, T, solo la T. De Tilo. Guión bajo de Tilo. Así que buena banda, chicos. ¿Vamos con el tema? Vamos. ¿Llámame Sasso? Toma, se la doy acá. Simulando. Yo salgo porque acá estoy cocinando. Bueno, vamos. Enloquecido por tus nervios, enloquecido por tu amor, muy deprimido por este gobierno que vendió todo para el exterior. Sin duda no vivo en el recuerdo, no, siempre lo dije, te quiero a vos. Voy a brindar por los que pudieron alguna vez perdonar la traición. Alguna vez perdonar la traición. Voy simulando todo esto. Voy simulando todo aquello. Voy simulando todo esto. Viajes hice de largos vuelos, a veces nunca aterrizo yo, pero yo sé de algo me sirvieron, pude ver más de mi imaginación. Nunca lo dije, yo tengo miedo, no, de no encontrar el verdadero amor, pero yo sé que mientras que espero, otra chica me hace el amor. Otra chica me hace el favor. Otra chica me hace el favor. Voy simulando todo eso. Todo eso. Voy simulando todo aquello. Voy a brindar por los que pudieron alguna vez perdonar la traición. Alguna vez perdonar la traición. Alguna vez perdonar la traición. Voy simulando todo eso. Todo eso. Voy simulando todo aquello. Voy simulando todo eso. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. De estilo en tratar de conquistar al mundo. La verdad que una noche calurosa y con muy, muy buena música. La verdad que se pasaron hoy. Bueno, gracias por haberme invitado a la radio y al sin palabras, tratar de conquistar al mundo. Por la invitación a los siempre. Bueno, nada. Un aplauso para ustedes. Felicitaciones por los 4 años a la radio, muy buena fiesta. Bueno, y de parte nuestra saludar con los pibes que siempre nos siguen. Es una masa siempre, siempre, nos va a ver siempre. Y a la gente de las flores, las catonas, a su gente morena, a la gente de la vaca cubana, después también le agradecer a los ex integrantes, a Diego, a Mati y a David, que fueron siempre en esa parte de Té de Tilo. Y a los que los tres chicos de Té de Tilo no pudieron venir, a Juan Pablo, al Fiaca y a Nico. Fiaca está durmiendo. Saludos a todos ellos entonces. ¿Alguno más? Un saludito que le quedó colgado. Ahí está. Los primeros todos. Hombres de verdad que vinieron, porque todos. ¡Ay, a la chucha, a mi mucha, a la cunchi! Los primeros que dijeron, ah, loco, a los pibes que nos van a ver. Chicos, gracias por venir de vuelta. Nos estaremos viendo. Suerte. Y bueno, cuando tengan algo nuevo, dense una vuelta, lo estaremos esperando. Vamos con un tema y ya volvemos con más, tratar de conquistar el mundo. Ahí pasando los chicos de Té de Tilo. Sí, la verdad que es un programa, ¿no? Y muy, muy subido. Muy buena música tuvimos acá en Tratar. Buena onda los chicos, así que loco, les agradecemos una vez más. Están acá del otro lado del estudio. Así que sí. El sudor. Sí. Dejaron el alma en la cancha. Sí, sí. Hablando, bueno, tema, mensaje que quedaron colgados cuando me preguntaron que era acá. Matías decía que son todos zurditos. Ahí está. Y acá dice que bueno, y les mando un abrazo de paso. Alguien más que dio un mensaje colgado, lo voy a leer porque después si no lo leemos. Hablaba de los récords, hoy temprano estábamos hablando de los récords, de cuánta gente besó. Y alguien dice, vale si yo lo hice batir el récord a alguien. Le dije a una chica, ¿a cuántos te transaste hoy? 7, me dice. Y me pregunta, ¿querés ser el octavo? Loco, mira, bueno, así, hay pocas. Mirá, mirá vos. Bueno, tengo un mensaje para los tilos que dice, vamos los tilos, carajo, que hasta el Luna Park no paren. Ahí está. Bueno, un abrazo incondicional, el boli y la flaca. Ahí está, ustedes tilos, saludan al boli y a la flaca. Tenemos un invitado, le hago diciendo que se acerque, si tiene ganas de echar un ratito con nosotros. Vení, ¿dónde acá estás? Está, acá, está. Vení, sentate. Para todo aquello. Hacemos un aplauso para dar la bienvenida a nuestro invitado. Diga su nombre o su apodo si quiere. Acá. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Vino Mickey Mouse. Vino oyente. El famoso. No, ni siquiera un oyente. Alguien que. Solamente. No. Nos llama por teléfono, no se escucha No, no se escucha, no llama solamente. ¿Cuántos programas llegó a escuchar nuestro Mickey Mouse? Es raro tenerlo acá enfrente. Vení, acercate acá porque si no, no se va a escuchar nada. Vos quédate con ese micrófono. Tomá. Vos hablás a este micrófono y yo hablo a este. Dale. Así que no nos escuchó casi nunca, pero sabe de la existencia de tratar de conquistar al mundo. Sí, algo, estaba en la prehistoria. ¿Usted qué es lo de lo que trabaja, Mickey Mouse? Soy diariero. Diariero, justo hoy estuvimos hablando del Día del Canillita. El Día del Canillita. Así que, ¿cómo, bueno, cómo piensa festejarlo al Día del Canillita? ¿Va a trabajar? No. ¿Nunca trabajó los 7 o trabajaba, ahora no? Trabajaba antes. Está nervioso. ¿Era obligación? Sí. No, era obligación, pero. Había que ir. Relájese, haga como que está en su casa, en un bar. ¿Es de tomar cerveza usted, de tomar vino? Sí, estaríamos en un bar, habría algo para tomar. Sí, hoy no hay para tomar, nada, loco. Nada, hoy nada. Saludamos a Tetilo que se está despidiendo. ¿Escuchó la bandita al final usted, Mickey Mouse? ¿Qué tipo de música le gusta a usted? Un poquito de todo nada más, pero no. ¿En su casa escucha cada tanto música? Un poquito ochentosa. ¿Ochentosa? Sí. ¿Pero ochentosa qué? ¿Rock and rollera? ¿Ochentosa acá o de afuera? Tipo Creedence, tipo. Tengo una anécdota con la de Creedence. ¡Ahí está, tío! ¡Vamos! ¡Oh! Anécdota de Creedence. Con Creedence. ¿Qué pasó con Creedence? Cantaba para, decía. Diario al ritmo de los temas de Creedence. No, eso era cuando íbamos a pescar con nosotros. Iba a pescar, es de ir a pescar, es uno de sus hobbies. Bueno, ¿qué pasó con Creedence mientras iba a pescar? No, siempre invitábamos y poníamos el cassette de Creedence. Sí. El cassette de Creedence, lo que. Habla de la época, ¿no? ¿Y ahí que pintaba el descontrol con Creedence? Sí, pintaba el. Mira que trabajamos tomando. ¿Qué tomaba? Fernandito, me parece. Fernandito. Capri. Capri. Todo lo peor del alcohol. Sí. Siento alguno que se hace un destapen en la ruta, así que no sé. Destapen. Bueno, acá Mickey Mouse, una de las personas, o la persona que más veces llamó al programa, sin escucharlo encima. Sin escucharlo. Y bueno, desde él empezamos la iniciativa, desde que llamó, la iniciativa de Apoyemos el Día del Canillita. Y acá Miki nos va a contar cómo es el Día del Canillita. Y el Día del Canillita va a empezar, la primera vez que vamos a empezar, un 7 de este año no vamos a trabajar. Ya de sí por sí ya no trabajamos. Le decimos no al laburo. El día del descanso para nosotros. ¿En qué sería? ¿7 de noviembre? 7 de noviembre. ¿Por qué ese día? ¿O lo eligieron ese día por, digamos? No, ya vienen muchos años ya. Claro. Así que. ¿Y por qué este año dijeron? Este año no trabajamos. Y no lo hacían antes. Y porque se empezó a luchar de tanto tiempo. Y se dio la firma de la Cristina. Ahí está, estuve leyendo tal decreto, así que bueno. El decreto del Canillita. Así que recuerden, este domingo 7, no comprar diarios. Es la consigna. No comprar, porque hay gente que vende igual. Van a salir a el diariero y el canillita es lo mismo, porque si yo estoy dentro de un puesto de diario, soy canillita también, porque pertenecemos al mismo gremio. Sí. Usted es lo que sale a repartir. Yo soy un repartidor. Y muchas historias, pasaron cosas raras ahí en la calle. Por ejemplo, ¿lo mordió un perro alguna vez? Tengo como más de 20 mordeduras de perro. Pincha bici, sabe arreglar bici usted. Sabe parchar. Justamente hoy me pasó lo mismo. Va. Digamos, ¿ha hecho amistades repartiendo diarios? Muchos. Sí. ¿Levantes? ¿Cómo es el levante del canillita? Porque es claro. un hombre que todo el tiempo está en contacto. Diario, le traigo el diario. ¿Te dijeron alguna vez, pase señor, que le convido con un mate por lo menos? No, puede. No tengo plata, pero tengo esto. Quedaba, tan. Me han intentado, pero no pudieron. Pero no, el trabajo es lo primero. El trabajo es lo primero. Bueno, se ríe solo, Mickey Mouse. Acá me mandan mensajes, me dicen que le haga parte del cuestionario del censo que no salió a la luz. Hay un censo que no salió a la luz porque no lo dejó el gobierno, pero tratar de conquistar el mundo lo tiene. ¿Se anima usted un rápido? Es un ping-pong. ¿Sabe lo que es un ping-pong? Lo hicimos la otra vez. ¿Qué es un ping-pong? Ahí. Ahí está. Preguntamos y usted responde. ¿Le parece? ¿Se anima? Bueno, con total. Bueno. ¿Usa bidet? ¿Cómo? Si usa bidet. No. No. Otra pregunta acá. Cada tanto, ¿hace pis sentado? Hay que contestar la verdad. Es la consigna. Si estás redormido. Y alguna vez no, no dormido, sino. Hoy estoy cansado, me siento, hago como las nenas. ¿Ese también sale? O venía medio alcoholizado y no podés invocarla, viste, bueno, te queda otra. Seguro, otra pregunta, ¿culo o teta? Las dos. ¿Culo o teta? Culo o teta. Bueno, teta. ¿Culo o teta? Teta. Te dejo por lo bajo. ¿Cerveza o vino? Vino. Esta es buena. ¿Qué prefiere besar usted? ¿Un hombre que se parece mucho a una mujer? ¿Un hombre que se parece mucho, mucho, mucho, mucho a una mujer? ¿O una mujer que se parece mucho, mucho, mucho, mucho a un hombre? No, no, no, no sabría responder. Tiene que elegir una, tiene que elegir. ¿Qué prefiere besar? ¿Un hombre que se parece mucho a una mujer? ¿O una mujer que se parece mucho a un hombre? Una mujer que se parece mucho a un hombre. Bueno, está bien, es una respuesta. ¿Arriba o abajo? Viceversa. ¿Arriba o abajo? Sigue dudando de siempre. No. Generalmente quedan abajo, quedan tirados abajo, ¿viste? Abajo, ahí está, abajo. Bueno, ¿banda favorita de rock? Extranjero, nacional. ¿Extranjero? ¿Los Stone? Sí. ¿Fue a ver a los Stone alguna vez? Sí. Usted y los Stoneros viejos. Los sí. Que le dicen no le dicen los Stone, le dicen los Rolling. Los Rolling. ¿Fue Rolling o fue solamente rock and rollero? No, me gustaba ir a ver. No. Sí. ¿Fue a los River? Una sola vez. Uh-huh. ¿A qué otra banda fue a ver de esas que a usted le gustaba? Kiss. Aquí fue a ver, mirá. Pero esta fue la época vieja. De que... ¿Y usaba pantalón de cuero, todo? Sí. Pantalón de cuero, bota, todo eso. ¿Qué otra banda fue a ver? No. Y después la. ¿Cómo se llama? Sí, Nacional, después que venían también. Nacional, ahí está. Hacé una cosa, ¿querés elegir un tema? Porque ya nos estamos por ir en un ratito nomás. Hoy podés elegir el tema de cierre vos. De la banda que te guste, el tema que más escuchaste mientras ibas a pescar, ¿qué era el tema que más te gusta escuchar? ¿Qué escuchábamos cuando íbamos a Puerto Negro? No sé, ¿alguno de Creedence? Ponemos una de Creedence. Si tenemos a Creedence, el Feco lo va a buscar ahora. Loco, bueno, quiero decir a todos los que mandaron mensajes, gracias. Hoy no pudimos cumplir mucho, bueno, estuvo los chicos de T de Tilo, tocaron mucho para ustedes, así que... Le gustó mucho a la gente lo que fue el show en vivo de T de Tilo. Una más a los chicos acá. Le recordamos a la gente que, bueno, acá Mickey Mouse está... vino a promocionar el día del canillita, que es para que no comprar diarios ese día, para ahí que está. Ellos tengan su día de descanso, porque laburan de domingo a domingo. Me dio un volante acá, festejan el día del canillita celebrando el derecho a la información. Acercate a Plaza San Martín el domingo 7 de noviembre de 9 a 12. Murales, recreación, deporte popular, desayuno, radio abierta, música en vivo. Bueno, en la Plaza San Martín del otro lado, domingo 7 de noviembre de 9 a 12, sí, la del otro lado. ¿Usted va a ir, Mickey Bus? Sí, totalmente sí. Es el día de descanso. Es el día de descanso, sí, el día de descanso y bueno, van a estar trabajando en otra cosa. Vamos a estar controlando los kioscos que no abran ese día. Así que bueno, un agradecimiento y un honor tener acá muchas gracias a Mickey Bus por haberme invitado. ¿Querés ir con un tema, el FECU? ¿Querés ir con ese de que estás buscando ahí? Que te... Pero no me acuerdo cuál era, para... ¿Cuál era? Era el primero. Bueno, vamos con un tema. Loco, vuelvo a repetir, gracias a todos los que mandaron mensajes, los que pidieron tema, los que participaron en la consigna. Hoy, bueno, no pudimos cumplir con todos, pero por lo menos leímos los mensajitos. Vamos con este tema y después nos despedimos con uno de Creedence. bueno, me dan una mano que vengo medio fané. Dale, vamos, cantamos todos esta noche. Volvimos, ya sí, pasaba el tema para de despedirnos. Sí, sí, volvimos para decir chau. Muchas gracias a toda la gente que nos escuchó hoy, a todos los invitados que tuvimos hoy, toda la gente, la que, gente que mensajes, nos vino acá al programa en vivo a vernos visitarnos. Y a visitarnos. Y a Mickey Mouse, ¿no? Como siempre. Sí. Y bueno. Ya saben, sin Mariano no seríamos nada. Así es. Les recordamos a la gente que seguimos el miércoles que viene acá a las 22 horas. Va a haber también invitados la semana que viene. Los chicos de Alerta de Radio Combate se van a pegar una vueltita. Y bueno, y como siempre, más, trata de conquistar el mundo. Sí. ¡Chau! Vamos con el tema que eligió Mickey Mouse para despedirnos. Y bueno, el domingo no compren diarios.